Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya tú sabes, si estás aquí por casualidad, te lo voy a decir yo. Pero si no, ya tú sabes que yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Un programa donde vas a estar 2 horas escuchando mucha música y muy buena en toda la variedad del rock y del metal. Porque sí, Made in Metal es un programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Te reitero, vas a encontrar mucha música y muy buena. Soy Tony González y estamos transmitiendo desde distintas emisoras en España, en Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión o cualquiera de las emisiones anteriores, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. Nosotros estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. Y no tengo más nada que decirte, solo que vamos a comenzar ya con la música, que es el sentido fundamental de nuestro programa, la razón de nuestra existencia. Vamos a comenzar. 'Este guitarrista espectacular que tú estás escuchando es Rafał Bowman, pero él no es un guitarrista solista como tal, no. Él es el guitarrista de Chaos Over Cosmos, una banda de metal extremo muy técnico, y su disco del año 2022 fue A Dream Is Ever There Was One. Él siempre nos hace llegar los discos de su banda y le estamos muy agradecidos. Es que de hecho no solamente es que nos manda el disco, es que nos manda siempre un correo y nos dice: tú hiciste la reseña del disco anterior, me gustó mucho las cosas que dijiste, quisiera saber tu opinión acerca de este disco. Y nada, como siempre, un disco de Chaos Over Cosmos siempre es bienvenido, especialmente porque hemos estado en este viaje progresivo con ellos desde The Unknown Voyage del año 2018. Es un viaje que hemos disfrutado mucho y felizmente continúa en A Dream Is Ever There Was One. Encontramos un Chaos Over Cosmos tan nítido, rápido y técnico como siempre. Sin embargo, también los encontramos en su punto más pesado e intenso. Y sí, este nuevo álbum tiene más en común que el Test Death que cualquier cosa que Chaos Over Cosmos haya hecho antes. Sin embargo, todavía tiene sus deliciosas vibraciones de ciencia ficción. La velocidad pesada, brutal y abrasadora, compensada por la combinación de efectos sorprendentes. Siempre hemos pensado que su nombre, Chaos Over Cosmos, era increíblemente adecuado para la música que hacen. El cosmos está en llamas y la banda sonora de este álbum puede ser precisamente esa representación. Este es el trabajo más fuerte que ha realizado el proyecto, lo repito, Y la realmente este es un nuevo Chaos Over Cosmos. Y es solo nuevo porque se siente más grande, mucho más enfocado y mucho más detallado que cualquier cosa anterior. La muestra es la pieza que te vamos a poner, que es You Must Rebuild. y seguimos con metal bastante fuerte. Esta banda es una banda británica, Conjurer. El disco es del 2022, Patos. Y el futuro del metal británico está en buenas manos con bandas como esta, Conjurer, quienes continúan su viaje como la banda de metal joven más emocionante del país, con este increíble nuevo álbum que sacó o salió a través de Nuclear Blast. Es un regreso triunfal de la banda luego de su mundialmente famoso debut, Mire, en el 2018. Patos es un disco que muestra sus músculos creativos, profundizando su enfoque y pensamiento y expandiendo su sonido. Este no es un álbum para gente que no le guste lo extremo, en realidad. Tiene elementos de Sumac, de Gojira, de los primeros Mastodon. El nuevo disco es una bestia de múltiples capas, donde puedes encontrar Doom, Death, Black Metal y las influencias del hardcore que chocan en todo momento, y todo con una exquisita producción de Will Putney. Es un disco que dura 50 minutos, que no están exentos de momentos sublimes, con guiños post-metal, y ellos tienen un proyecto paralelo que se titula Curse These Metal Hands, con otra banda que se llama Pinch, y todo esto se escucha también como parte de las influencias de esta banda con Jude. Vamos a escuchar la canción que se titula It Dwell. Yeah! Made in Metal con Tony González. Hace muchos años, cuando empezó la perestroika, o sea que te estoy hablando de los primeros 90, conocimos a una banda rusa que se llamaba Corrosive Metalia o algo así, y era una banda que era realmente buena. Ahora hay una banda que se llama sencillamente Corrosive, que está promoviendo su quinto disco, y mientras que otras bandas están bajando lentamente una marcha después de más de 25 años en el negocio, Corrosive obviamente está subiendo un nivel con cada álbum. Tampoco dudan en tomar de vez en cuando la ruta todoterreno y cruzar terrenos desconocidos. Por supuesto, su sonido en el año 2022 sigue siendo una sólida tralla de la vieja escuela, que se sirve de influencias americanas y escandinavas con un cucharón grande. Pero en lugar de mantenerse a flote, la banda también se está abriendo a estilos más oscuros y extremos, lo que hace que el nuevo disco sea más variado sin molestar a los viejos fans. Corrosive simplemente saben dónde están enterrados los cuerpos y no tienen miedo a desenterrarlos. Este disco se grabó en los Becker Studios en Marburg y fue mezclado y masterizado por André Skopko. Son 45 minutos de todo lo que los fans del género apreciarán, desde ritmos groove hasta orgías desenfrenadas de death metal. El disco ofrece todo lo que un corazón infectado por el death desea. Y vamos a escuchar esta pieza, que tiene un título muy gracioso, que yo conozco, tengo algunos amigos que si no conocen esta canción, seguro que les gustará simplemente por el título. Y la canción se titula Welcome to Your Autopsy. vamos hacia un terreno más power metalero con el disco de Dragon Hammer, que se llama Second Life, del año 2022. Para muchos, y yo soy uno de esos muchos, el power metal se encuentra estancado en cuanto a sonido y temas líricos. Pero no importa. Yo sé que hay gente a quien le gusta siempre lo mismo, y a mí a veces de algunos grupos me gusta lo mismo. De otros grupos me gusta el cambio. Si hablamos de ello, es muy poco probable que a tu cabeza no lleguen las imágenes de dragones, caballeros, magia negra, magia blanca, princesas. Pero déjame decirte que no estás equivocado si piensas que esto es lo que presenta Dragon Hammer en su quinto disco, que es eso mismo. Un disco repleto de fantasía, memorables momentos instrumentales, una voz melódica y bien trabajada y un sentimiento heroico y épico. Es un trabajo constante que no arriesga demasiado y sigue la línea de una banda clásica. Es un disco completamente disfrutable para los seguidores del género y para quienes inician sus primeros pasos en una excelente opción. Este disco, como te decía, es del año 2022, salió el pasado 4 de noviembre y quiere ser el punto de partida de esta nueva identidad de Dragon Hammer, así que definitivamente tendrás una mezcla explosiva de power y epic metal con grandes partes sinfónicas. Podríamos considerarlo incluso el disco un viaje épico, y vamos a escuchar la canción que se titula Diamond of Peace. Seguro que te va a gustar. We'll be right back. Es Medimetal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Mucha música y muy buena. Dos horas de disfrute con Tony González. Escúchanos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y vamos a escuchar lo que nos cuenta Santi Pequeño Ternasco con su programa de bandas asociadas. ¡Aupa! ¡Aupa, Tony! Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Made in Metal. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Escuchamos a Gus BG. Esto se titula Oro y Azul y fue uno de los primeros temas en desvelarse del primer trabajo en solitario de Gus BG, que también es bastante conocido por ser el batería de los catalanes Arial Blackett. Blackett. La Isla Roja es el título de ese primer trabajo individual del amigo Gus BG, y del cual destacamos que es un tema y un trabajo completamente instrumental. Para conocer un poquito mejor la faceta en solitario del amigo Gus BG, Gus con H intercalada entre la G y la U, entra en asaltomatarradiorock.com, pincha en bandas asociadas, ahí se desplegarán todas las formaciones que se han unido a este proyecto y entre ellas encontrarás, por supuesto, a Gus BG, la Isla Roja, Oro y Azul. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. Hablando de entrevistas, también entrevistamos a Mick Box, el guitarrista, el miembro fundador y el único que queda en Uriah Heep. ¿Quién me iba a decir a mí, Tony González, cuando estaba viviendo en Cuba, que alguna vez yo tendría la oportunidad de ponerme frente a frente a Mick Box? Pero además, esta entrevista, reitero, se publicó en el mes de enero en la revista DC Rock, que tú puedes comprar allí con los chicos de DC Rock o en la web de Area 666. Y también vamos a poner video, y en el video Mick Box me da algunos consejos personales que yo voy a compartir con ustedes, claro, cuando vean el video. El caso es que es realmente asombroso que después de 50 años de carrera Uriah Heep haya logrado elaborar un disco tan interesante, entretenido y poderoso como cualquiera de los editados en sus tiempos de gloria. Quizás el factor clave para esta evaluación es que la banda no se ha extraviado por infructuosos caminos musicales y se ha volcado de lleno a conformar un disco animado, directo, con un sonido potente y clásico que respeta el ilustre pasado que la banda ostenta. Claro, hay que tener en cuenta que de los 5 miembros de Uriah Heep, Mick Box en la guitarra, Bernie Shaw como cantante y Phil Lanzón en los teclados, llevan trabajando juntos desde mediados de los años 80, y obviamente los resultados expuestos en Chaos and Color logran no solo rememorar muchos de aquellos mágicos momentos musicales, sino brindarles además un aire de firmeza, modernidad y validez a una propuesta que consigue despejarse y despegarse de la inútil copia de sí misma. Para este disco, y te adelanto algo que hablamos en la entrevista, también la sección rítmica compuso o ayudó a componer algunas canciones. Es su disco número 25 y quiero decirte que después de 25 discos, yo pienso que la versión del 2023 de Uriah Heep, porque este disco Chaos and Color es del año 2023, encara el futuro de forma más franca, sin complicarse demasiado, poniendo por delante la sencillez y potencia antes que una superficial complejidad y la repetición de ideas que alguna vez marcaron su carrera. Vamos a escuchar dos canciones. Yo creo que aquí hay, las canciones son todas muy buenas. Si a ti te gusta Uriah Heep, este disco te va a gustar, y si no te gusta, es momento de darle una oportunidad, pero si te gustan estas dos canciones, seguro que te van a gustar. Me confesaba Mick Box que él siempre quiere hacer música optimista y alegre, y efectivamente aquí está. La primera va a ser Age of Changes, que cuando canta ese estribillo yo me emociono, porque ese estribillo transmite una energía positiva tan potente que es bastante difícil que tú no la escuches. La otra es Hurricane, que es una canción que ellos han sacado como video. Vamos a escuchar esas dos piezas, Age of Changes y Hurricane. We'll be right back. Made in Metal. Con Tony González. Laura Cox es una guitarrista que no es la primera vez ni la segunda que viene a España. Es que de hecho hay una empresa de promoción de bandas que siempre trae a guitarristas de este tipo. Laura Cox es una joven francesa que acaba de sacar ahora en enero su tercer disco, Head Above Water. Sin duda una estrella emergente que sigue sorprendiendo por la calidad y frescura de sus lanzamientos. Es otra bendecida del mundo digital, ya que sus versiones de blues y clásicos del rock en YouTube fueron los que la hicieron conocida y fueron los que la hicieron que se lanzara a grabar sus discos con material original. Si ustedes van al canal de YouTube, verán que toca versiones de blues, pero en los discos nada, en los discos todo el material es original porque no quiere mezclar ambas facetas. En el año 2010 conoció al guitarrista Mathieu Albiac. Los dos comenzaron a componer juntos. Esa relación se terminó para Head Above Water, pero aún así, eso abrió un nuevo capítulo para Laura Cox. Es una mujer de la cual hasta Joe Bonamassa ha tenido palabras de elogio para ellas. Ella tuvo el honor de tener un documental sobre su rápido ascenso en la escena del rock, producido por la estación de televisión alemana WDR para el programa histórico Rock Palace. Y ahora en este Head Over Water, Laura continúa en el viaje musical variado y ascendente con la cabeza fuera del agua, que no es poco en los tiempos que corren. El disco contiene 11 grandes canciones de rock mezcladas con blues, llenas de energía y gran personalidad. Nosotros la entrevistamos. La entrevista salió publicada en la revista This is Rock de enero. Y ahora en febrero vamos a publicar la entrevista en video. Vamos a escuchar dos canciones que son Set Me Free y Wiser. Y estoy seguro que esta mujer en directo va a ser toda una chica incendiaria. Vamos a escuchar estas dos canciones que son Set Me Free y Wiser. Made in Metal con Tony González. Cuando estábamos hablando con Mick Box, el guitarrista de Uriah Heep, yo le mencioné a Blind Golem aquella banda italiana a la que entrevistamos para la revista Hush, que es la publicación oficial del club de adictos a Deep Purple y la única revista que algún club de fans de Deep Purple y su familia hacen en papel. Pues nada, ellos sacaron en el año 2021 el disco A Dream of Fantasy, y es una banda que es como si fuera Uriah Heep en los primeros años de Uriah Heep, pero con material original. El bajista Francesco Dalla Riva, quien es un coleccionista de música con una colección realmente impactante, fue miembro de la banda Blind Golem, por supuesto sigue siendo miembro de la banda Blind Golem, y también aparece en el libro Tienes planes para 2022, conversaciones con músicos de los 5 continentes, que puedes encontrar en Amazon. Es un libro de entrevistas, ya lo dice, a músicos de los 5 continentes. Hay músicos reconocidos como Michael Schenker, Yngwie Malmsteen, Doro Pesch, pero también hay músicos que tienen mucho que decir, como los chicos de Blind Golem, en la estampa del bajista Francesco Dalla Riva. Vamos a escuchar una canción de esta banda. Francesco me había dicho en la entrevista que ya cuando sacaron este disco ya ellos tenían canciones suficientes escritas para sacar otro disco más. Sin embargo, estamos en el 2023 y no ha salido. Yo espero que salga pronto un segundo disco de Blind Golem. Vamos a escuchar esta pieza que es Scarlet Eye. We'll be right back. estás escuchando de fondo es Del Alma. Ya la entrevista con Del Alma está en el canal de YouTube. Ha generado algunas opiniones complejas, extrañas y peculiares. Incluso una opinión femenina que dice que no, que son muy malos, que son muy malas personas, pero dicho de otras maneras. A lo mejor ella sabe algo que no sabemos, o a lo mejor ella es amiga de alguien que está picado con la gente de Del Alma, porque Manuel Ramil está en medio de un proceso judicial complicado. Y de esto hablamos en la entrevista al final, pero nos concentramos en Del Alma. Esta entrevista la hicimos el día del lanzamiento de este disco, que fue el viernes 13 de enero, y estuvimos conversando con Manuel Ramil y Manuel Seoane, que no sé si ustedes saben que es el guitarrista de Mago de Oz. Además, si ves la entrevista sabrás mucho más sobre este disco que lo que te puedo contar yo aquí, pero te invito a que te quedes y escuches un poco mis impresiones y también escuches la música. Es un disco donde no se explota la alegría y no te lo vas a pasar sonriendo durante una hora. Es un disco donde hay poesía, unos textos bien proyectados y la voz de Ramón Laje, quien fuera vocalista de Avalanche y después ha estado en otros proyectos que no han brillado tanto como Avalanche, lo cual es difícil brillar como lo ha hecho Avalanche. El caso es que la voz de Ramón Laje está insertada en el ADN de miles de rockeros de habla hispana por su trabajo musical. El descubrir algunos títulos aquí en este disco como Acto de Fe y Pido a Dios, sumado a algún que otro fragmento lírico, te podrá dar una idea de que hay elementos de rock cristiano, pero siendo un grupo en español, no pienso que sea una etiqueta que la banda quiera utilizar. Además, no se parecen nada a cosas como Striper o a cosas del white metal. Las letras tienen una belleza y una poesía que alcanza más allá del mundo y la manera de pensar que usualmente se asocia a rock. Y es que Ramón Laje es un genial compositor, pero además es un adulto, y también en las letras participaron otros de los músicos. Vamos a escuchar Pido a Dios, que es un cortísimo instrumental. Renegar de Ti, que es la canción más diferente dentro de este disco, y Luz ni Tiempo, que van a ser estas dos canciones, Renegar de Ti y Luz ni Tiempo, que es la canción más larga y complicada del disco. Así que si te gustan estas dos canciones, puedes escuchar el disco, donde te vas a encontrar cosas muy distintas a las que te voy a poner aquí, pero al mismo tiempo algo bastante similar. Escuchemos Renegar de Ti y Luz ni Tiempo. difícil ver mucho más allá. Presagiar que nada está en su lugar. Se cierra el telón de mis ojos y nada más. Me besas, me anidas. noche vive alguien que desconozco, que se asoma a la ventana para añorar cielos que no conoce, para extrañar a ese amor lejano que nunca estuvo más presente. Ese otro yo, revestido de candidez, aún se atreve a amar, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Tony González. Te voy a hacer una pregunta. Yo estás escuchando que esto es metal extremo, pero ¿cómo te sentirías tú si alguien que es un poco más joven que tú, a quien tú has visto crecer como persona, crecer como músico, crecer como padre de familia, si esa persona llega a crecer lo suficiente como para tener una banda y grabar discos? Este es el caso de Joel Chaos, el guitarrista The Ancestor of Chaos. Yo lo conocí cuando él era simplemente Joelito, un roadie, un utilero de Zeus, como se dice en Cuba, utilero. Fueron estos sus primeros pasos antes de nacer Ancestor, banda de black metal de La Habana, Cuba, que se formó en el año 2005. A pesar de las dificultades, ellos grabaron un par de discos y la primera grabación que escuché fue Hell Fucking Metal. Y algunas de estas canciones están aquí regrabadas y remasterizadas para la ocasión. Ancestor of Chaos, que es el nombre de la banda y del disco, es una selección de las primeras canciones de la banda a las que se le ha dado un retoque amplio en cuanto a calidad. No sé bajo qué condiciones se grabaron originalmente, pero seguro que no fue del todo como a los músicos le hubiera gustado. Básicamente es una colección de black metal old school hecha con muy buen gusto y para estar a tono con lo extremo de la música, yo te podría decir que esto es una asquerosa colección, una descarga de sangre y vísceras. Pero mejor ceñirnos a la realidad, que es que deleita la claridad del sonido. Hicimos una entrevista con Ancestor of Chaos, que la puedes leer en nuestra web de Made in Metal, y te vamos a proponer dos canciones que son la primera. Bueno, las escogí porque las asocio con otras bandas mucho más afamados. La primera es Sodomizer, que yo asocio con Sodom y aquellos primeros momentos, sus discos de Sodom los primeros, y también Narco Metal Blasphemer, que tiene un toque al estilo Slayer con un poco de punk. Ya vas a escuchar qué variada es esta banda dentro del metal extremo. Son las canciones Sodomizer y Narco Metal Blasphemer. Yeah. heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Bueno, chicas y chicas, llegó el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues mira, te voy a hablar simplemente de las bandas tributo. Hay quien, porque yo veo que el ser humano es muy complicado, tú debes ser muy complicado y yo también soy muy complicado, pero todos los seres humanos son muy complicados. Hay quien grita, se rasga las vestiduras, llora, hablando de democracia, cuando la democracia es algo que le toca a él, ¿no? Pero muchas personas no se dan cuenta que democracia es el derecho que yo tengo de decir lo que piense mi cabeza, y es al mismo tiempo el derecho que tiene otra persona para decir que lo que piensa mi cabeza es una tontería. Así que nada, todo esto es democracia. ¿Y a qué viene el cuento con lo de las bandas tributos? Estaba recordando a Blind Golem, una banda que es una banda de tributo a Uriah Heep, aunque su material sea original. También estábamos hablando de Dream Theater, que es una banda que no le hace ascos a nada y en cualquier momento te puede tocar una pieza de Pink Floyd, una de Rush, una de Iron Maiden, aunque me parece que quien hacía estas cosas era Mike Portnoy, y Alice Mike Portnoy, ya esto se ha apagado un poco. Realmente Dream Theater sigue siendo una banda inmensa, pero un poco apagada, que no era como antes con los lanzamientos, las canciones sueltas, no era nada de esto. No están atendiendo al club de fan como lo hacían antes. Y nada, hay quien se llena la cabeza, la boca, la mente, lo que sea, para hablar mal de los grupos tributos. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no lo voy a hacer. Como parte de esta cuestión democrática, cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera. Si quiere tocar una canción de otro grupo, perfecto. Si quiere tocar todo el repertorio de otro grupo, perfecto. Si quiere hacerlo bien, perfecto. Si no lo llega a hacer bien, ¿qué le vamos a hacer? Yo recuerdo que yo soy amigo de algunos músicos de Sugar Stone, se llama la banda. Una banda que hace versiones de los Rolling Stones. Y quiero contarte que realmente yo nunca he podido, bueno, a lo mejor no he querido, pagar un ticket para ver a los Rolling Stones a 800 metros, a casi un kilómetro de distancia, y verlos a través de una pantalla. Yo prefiero ver a los Sugar Stones aquí a 2 metros. Y los Sugar Stones, se los prometo, cuando ellos cantan las canciones de los Rolling Stones, ellos suenan como los Rolling Stones, actúan como los Rolling Stones y me hacen sentir como sentiría o me sentiría escuchando a los Rolling Stones. Y claro, es que siendo cubano, también vengo de una larga tradición de bandas cubanas de versiones, porque durante muchos años en Cuba, donde el rock, dicen algunos que no estaba prohibido, y realmente sí, no estaba prohibido, pero no te dejaban o no había en la radio emisoras de rock, ni siquiera emisoras donde se pusiera el rock en algún tiempo. Si había algún programa de rock, tenía que ser mezclando mucho de lo que después llegó a ser llamado el rock en Cuba, que hay quien le dice rock cubano, y también mezcla con algunos grupos extranjeros. Pero esa libertad que hay, por ejemplo, aquí en España, donde yo puedo poner en la emisora de radio músicos de todos los países sin que nadie me diga que tengo que poner a bandas españolas, esa libertad en Cuba no la hay. Así que vengo de una gran tradición de bandas de versiones y todavía las disfruto. Así que, ¿qué te voy a decir? Si tú eres una persona que no les gusta las bandas tributo, dice que las bandas tributo están matando el metal original. No, no las están matando. Una banda tributo sale, tiene el derecho democrático de que cualquiera los contrate para cualquier lugar donde quiera que esa banda toque, de la misma manera que puede contratar a otro. Pero ¿qué ocurre? Que algunos ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos que no tienen dinero para contratar a gente tan grande, pues contrata dos o tres bandas tributos, la gente va allá y aquello es como una especie de karaoke, todo el mundo cantando. ¿Cómo va a terminar esto? Mire, realmente no lo sé, porque estaba leyendo ayer una entrevista con el miembro fundador de Camel. No, yo no recuerdo si era Andy Latimer, y él decía que si Camel, una banda como Camel, naciera ahora mismo en el año 2020, realmente no tendría la más mínima posibilidad. Y efectivamente, posiblemente, la música está perdiendo sus posibilidades por muchas más razones de las que podemos mencionar. Vamos a continuar con música, con canciones, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos, escuchemos, vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Volvemos con Joel, y contaba Joel en la entrevista que le hicimos con relación al disco de Ancestors of Chaos, que esta la hizo Raúl Cardona, que en el año 2018 había 8 bandas con el nombre Ancestor en Metal Archive, además de ser una palabra con un significado real, lo cual limitaba aún más que se relacionara con su banda en los motores de búsqueda online. Eso es algo que las bandas deberían tener en cuenta cuando se ponen un nombre. Y esto viene al caso porque en marzo del año pasado la banda Ancestor, que no es la de mi amigo Joel, sacó su disco Beneath the Mask. Ellos son unos thrashers mexicanos que debutaron en el año 2011 con The Human Nature, y es thrash metal agresivo, crujiente y frenético de la vieja escuela. Beneath the Mask es su segundo disco, donde han agregado algunas secciones más tranquilas aquí y allá en sus canciones. Pero yo no te puedo asegurar que lo que te voy a poner tenga un momento tranquilo o un interludio acústico o algún cambio de tiempo más lento o cosas así. Beneath the Mask es un disco que fue un tanto exitoso en México, es de agradable escucha, y vamos a escuchar Icy Holocaust. We'll be right back. este es el momento de la despedida. Yo, que te voy a decir, soy Tony González, esto fue Made in Metal. Te espero aquí la próxima semana, pero entre medias, si te has perdido algún programa, no dudes en buscarlo donde tú sabes que están, en iVoox, en archive.org, y también en nuestra web en la sección de radio. Te espero la próxima semana. Estoy seguro que te vas a divertir. Chao.